Y bueno, la verdad es que ahora también quiero, aunque no sepan lo que va a pasar, un muy fuerte aplauso para estos músicos que me van a acompañar en este tema que se llama. Gracias a todos, mi familia, ahí los puedo ver, mi papá, miren toda mi familia, mi mamá, a Solcito que está por ahí. Ella siempre se lleva todas las aplausos. Al Polo, un beso grande. Bueno, vamos a cantar. Que miro tus ojos y escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué? Yo lo grabé en el disco por vos, abuela. ¿Sí? Te amo mucho. Gracias. Ahora sí, lo vamos a nombrar los chicos de la banda que me acompañaban. Apláudalos bien fuerte, porque la verdad que el gesto y la humildad que tuvieron al venir a tocar conmigo y la buena onda con la que me trataron, de igual a igual, la verdad es que son unos genios. Luis Lencina en la percusión, Darío Calecki en guitarras,